Enfoques. El resumen semanal de los medios comunitarios y populares de la Patagonia. Enfoques. El resumen semanal de los medios comunitarios y populares de la Patagonia. Enfoques. Estas son las voces de la semana. Las voces de este Enfoques. Tenemos escuelas que no se terminan, escuelas que no se empiezan. Toda la administración está en manos de ellos. Entonces pueden hacer abiertamente, con toda facilidad, el manejo esto de ir facilitando a que estos grandes personajes vayan quedándose con territorio. No creemos las feministas populares que tienen que existir las fronteras de ningún tipo. Ni la cordillera de los Andes tiene que ser una frontera, ni el idioma tiene que ser una frontera. Las razas, ni las edades tienen que ser fronteras. Eso es un feminismo sin frontera, diríamos. Y nosotros en ese lugar somos familias, personas que queremos vivir en ese mundo. Ese es nuestro mundo. Queremos vivir felices en ese mundo. Enfoques. El Hoyo Chubut. Durante el extenso conflicto con casi 4 meses de paro, los sindicatos estatales lograron la aprobación por parte de la legislatura provincial de una ley de infraestructura como instrumento de promoción y garantía de obras escolares con control por parte de los y las trabajadores y trabajadoras. El día martes se conoció la decisión del gobernador Mariano Arcioni de vetar dicha ley. Dialogamos con Leo Pi, secretario general de ATECH Regional Noroeste, que nos cuenta de qué se trata la norma, cómo fue vetada y el panorama legislativo de apoyos y contras. También nos cuenta cómo continúan los compromisos tomados por parte del gobierno en cuanto a lo salarial. Durante todo este periodo llevamos adelante varios reclamos, ¿no es cierto? Uno de ellos era la cuestión de la infraestructura escolar. En un momento propuso, digamos, la mesa de unidad sindical la creación de un fondo, con una ley, un fondo específico, con una ley donde, digamos, los trabajadores pudiéramos controlar cuál es el dinero del que se dispone, cuáles son las obras que deben tener prioridad y de algún modo monitorear. Tenemos escuelas que no se terminan, escuelas que no se empiezan, como por ejemplo la secundaria del Hoyo. Tenemos 2 jardines, el del Hoyo y el de Bonavar, que están sin terminar, y la obra detenida que no se continúa, lo mismo que la 717. El tan prometido sur de la escuela 194 de la isla, que tampoco se concreta. Bueno, en nuestro caso, y tendría infinidades, como por ejemplo las cuestiones que ocurre en la ruralidad, ¿no? Las escuelas de Ranquil Bau, de Belique, de Colonia Musame, etcétera, ¿no? Con las viviendas donde duermen los maestros y profesores, maestras y profesoras que cumplen sus tareas allí, ¿no? Entonces, bueno, sería una herramienta de control y de seguridad de la existencia de un fondo para paliar ese problema. Pero bueno, el gobernador ayer, digamos el lunes, porque tiene fecha el lunes y otro, pero nos enteramos ayer, decidió vetarla, no promoverla. Y bueno, ahí leímos en la prensa que va por un proceso propio. Desconocemos, ¿no?, cuáles son los motivos del veto ni nada de eso. Y la información que tengo es que no alcanzaron los votos en la legislatura para sostenerla, digamos. Que el bloque del Chusoto y los diputados de Cambiemos se negaron a sostenerla, digamos, ayer. Así que bueno, nosotros lo que estamos es en análisis de la situación política. En ese sentido,

Dialogamos con Claudia, la miende en la comunidad Conquiñemú, que relata estos hechos, y también compartimos la palabra de Chacho Liempe, del Consejo Asesor Indígena, quien hace un recorrido histórico sobre las estrategias del Estado y de privados para apropiarse de los territorios del pueblo mapuche. Nosotros nacimos y nos criamos en ese lugar, y nuestros padres, nuestros antepasados también. La comunidad hoy en día está siendo atacada por grandes terratenientes que vienen a apropiarse del territorio que nosotros tradicionalmente ocupamos. Digamos, hace un año aproximadamente nos sustrajeron pertenencia de los puestos de veranada y nos denunciaron por usurpación. Ahí nosotros tomamos conocimiento de un montón de documentación que había de gente que decía haber comprado el campo, que lo habían mensurado con el aval del Estado de Río Negro y que ellos eran propietarios de ese lugar y por eso nos querían desplazar del lugar que ocupamos. La operación comenzó, o sea, de lo que nosotros tomamos conocimiento es de con el gobierno de Miguel Saiz en el año 2006. Y después, bueno, fue una seguidilla de, digamos, en ese momento el propietario de, o sea, la persona, vuelvo un poquito, ¿no? Uh-huh. Porque en realidad, donde está la comunidad, estuvo sede, yo en este momento no recuerdo en qué año llegó, pero él se fue apropiando de los campos de la gente que ocupaba ese territorio. Después él le vende, o sea, no es que le vende, sino que el campo que él ocupaba es el que Miguel Guajardo, intendente en ese momento de Maitén, es el que lo mensura. Él lo tiene como posesión de él, el campo, hasta un año después que se lo vende a Milding. Milding es testaferro, amigo de Macri. Él es el que supuestamente le vende a Barabuzzi. Barabuzzi es un empresario de polo, digamos de caballos de polo, sí. Una empresa que dice que él compra el campo con dinero de una donación de Emiratos Árabes. Enfoques. No queremos acostumbrarnos al avasallamiento, al maltrato, a la violencia, a que digan que los mapuches somos terroristas, porque el otro día nos vimos obligados a sacar ese comunicado, porque la verdad que la impotencia que se siente convivir con gente que está dispuesta a todo es muy difícil. Y nosotros en ese lugar estamos, somos familias y personas que queremos vivir en ese mundo. Ese es nuestro mundo, queremos vivir felices en ese mundo. Es muy difícil porque se sufre. No se es tenido en cuenta este problema, porque si hubiese sido al revés, si nosotros hubiésemos querido romperle el alambrado que pusieron ellos, porque pusieron un alambrado de ciervos de encierro de ciervos, que nos quita a nosotros la posibilidad, le quita a nuestras vacas la posibilidad en el invierno de ir a los cañales, que tradicionalmente ese es el forraje natural que tienen nuestros animales. Si nosotros le rompiéramos el alambrado, nosotros hoy estaríamos siendo terroristas, estaríamos siendo delincuentes, detenidos, estaríamos en otra situación. Pero como las cosas acá se hacen al revés, a los que nos están avasallando, a los que nos... El otro día nos quemaron el puesto de veranada, un puesto que es un refugio. Es un refugio para todas las personas de la comunidad que van, que le van a llevar sal a los animales. Ese día, por ejemplo, que fue casualidad encontrarse con esa gente, porque en realidad ellos nunca van al territorio en esa parte donde nosotros estamos, en ese momento mi hermano fue casualidad que los encontró. Y los encontró y tuvo el coraje de grabarlos porque no tenía otra opción. porque esa gente estaban armados. Y nosotros a uno de ellos lo conocemos porque llegó con Guajardo. Cuando Guajardo llegó a ese lugar, a esa persona lo conocemos. A los otros no. Entonces no sabemos cuál es el punto de agresividad que ellos pueden tener hacia nuestras personas. Cuando sacamos el comunicado lo hacemos para visibilizar esto, porque la condición en la que nos encontramos es muy difícil. ¿A quién le pedí? Si es el Estado el que debiera resguardar, el que debiera cumplir con nuestro derecho de ciudadanos y no lo hace, ya no sabemos a quién recurrir. Enfoques. Sí, esto es una historia larga. Yo quiero saludar a la audiencia. Seguramente habrá algunos oyentes veteranos que nos conocemos de antes, y después de muchos años vuelvo acá a estar en esta radio, y por eso le doy un saludo. Y también justamente en esta radio hablábamos, ¿no?, de la situación muchas veces que se fue dando en esto de la lucha por el territorio por parte nuestra. También la política del Estado, y decimos Estado, el Estado provincial, el Estado nacional. En el caso del Estado provincial, estos últimos años, hablemos 20 años atrás, a fines de los 90, todos los 90, pero a fines de los 90 se nota más. Ya venían en los 80, hicieron toda una movida acá, en toda la región, con todo el verso de la forestación, todo ese tipo de cosas, buscando en una política con intenciones encubiertas a través de beneficios hacia la gente, de ir apropiándose de los campos, ¿no? En definitiva, son territorios del pueblo mapuche. Y al final de los 90, más o menos, ahí tuvo un avance por parte de grandes empresarios. Dentro de eso, el más notable es Lewy, que ha tenido grandes resistencias en este pueblo, que es el Bolsón, de toda la apropiación que se hace en la zona acá, lo que es el Lago Escondido. Bueno, todo eso no se puede hacer sin violar leyes. Y no se puede hacer eso si no hay gobiernos que permitan o participen en la violación de esas legislaciones. En el caso acá de Área Frontera, en el caso de la zona que estamos hablando en este momento, también es zona de seguridad, la posesión tradicional, ancestral, se puede decir, de las comunidades mapuches. Siempre han actuado de forma coordinada, siempre han actuado aprovechando el espacio que le da el Estado para tener acceso a toda la legislación, documentaciones, toda la administración está en manos de ellos. Entonces pueden hacer abiertamente, con toda facilidad, el manejo esto de ir facilitando a que estos grandes personajes vayan quedándose con territorio. Hay en esta zona del Alto del Río de Chubú, primero estaba Lewy, hay otros personajes, uno de los que nosotros tenemos información es la que es reina de Holanda, ¿no? Hay otro más o menos de ese nivel, que son vecinitos de esa gente. La Dirección de Tierra participó abiertamente en esto, tal así que hay funcionarios, ex funcionarios, que no sé en qué habrán quedado, pero estuvieron bastante apretados, como decimos, por juicio o demandas judiciales. Gente que vive acá en esta misma ciudad, que han trabajado en la Dirección de Tierra, el Ministro de Recursos Naturales en ese momento. Todo eso en un manejo en relación de de manejo de ir violando o utilizando forma administrativa, buscando que la gente en su desconocimiento, su humildad, su necesidad y a veces por miedo le facilita a esta a estos personajes la venta o acepta la venta de campo, aunque en su momento esos campos de lo que se fueron apropiando eran reconocidos como fiscales. Entonces la provincia rápidamente genera las condiciones para que se permita la mensura y dan unos pasos administrativos que dejen condiciones de venta. Igual no deja de violar otras leyes, por ejemplo, bueno, no se puede vender un campo si no están de acuerdo los vecinos, qué características que tienen que tener los que van a comprar el campo, violando la ley que todavía está vigente hoy, en el caso de la ley de tierra provincial, es la que quieren ahora cambiar. Sí. Claro. Bueno, esa es la forma, más o menos, tratando de ser sintético, entendiendo también que es bastante complejo todo eso, es un trabajo largo para explicar todo el manejo. Son muchos años, son muchas cosas, pero de esa forma, en forma encubierta, con participación directa del Estado, se van apropiando el territorio. La ley esa que quieren reformar, la ley de tierra, el caso del Alto Chubut es un puntito de ejemplo de lo que va a pasar en la provincia si la aprueban así, en las condiciones como están. O sea, va a ser una barredera de gente, no solamente mapuche. Enfoques. Una mirada colectiva, para comprender la realidad y comprometernos con ella. Somos medios y organizaciones que hacemos eje en el empoderamiento y la construcción popular. Somos. Petú Moguelein, El Maitén, Sudacas, Trelew, Radio Fogón, El Hoyo, La Negra, Alas, El Pueblo TV, Del Bolsón, Piuqué, Colectivo Al Margen, Los Coihues, San Carlos de Bariloche, Bocaullo, San Martín de los Andes, Encuentro, Viedma. Enfoques. El resumen semanal de los medios comunitarios y populares de la Patagonia.